Y ahí le va para todos mis compadres, los bohemios. Yo nací con el alma bohemia, son mis vicios, mujeres y vino. El alcohol ya lo traigo en las venas, son las hembras todo mi delirio. Los amores me causan las penas. Las botellas me traen el alivio. Yo me paso la vida tomando con amigos y música alegre. Y aunque algunos critican lo que hago, solo vivo y disfruto el presente. El pasado, ¿pa' qué lamentarnos? O el mañana que tal vez ni llegue. Voy cayendo y no puedo evitarlo, traigo un vuelo que no se termina. Si me muero les dejo un encargo, pa' que mi alma se vaya tranquila. Antes de llevarme al campo santo, que me velen en una cantina. Yo no voy a maldecir mi suerte, si mi Dios me marcó este camino. Soy bohemio y borracho hasta el tope, y me gusta la vida que vivo, porque al fin ese día que nos toque, no habrá nada que cambie el destino. Voy cayendo y no puedo evitarlo, traigo un vuelo que no se termina. Si me muero les dejo un encargo, pa' que mi alma se vaya tranquila. Antes de llevarme al campo santo, que me velen en una cantina.